El príncipe. Baby, no entiendo por qué después de tanto tiempo seguimos buscando un pretexto para vernos. Me cansé de intermediarios para poder saber de ti. Somos dos locos enamorados contra el mundo. Tú y yo. Así tus padres no me quieran, yo voy por ti hasta el fin, baby. Ya no quiero mentiras para ir a buscarte. Estoy cansado de escondites para poder tenerte. ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Que el corazón no elige cuando enamorarse. Cosas como no son, de nuestra relación solamente saben una versión. Es que en televisión me pintan un hombre sin corazón, pero tú me conoces, sabes que camino en dirección solo para arriba. Un barrón con iniciativa y nada va a pasarte a ti mientras yo viva. Dile al viejo que tú estás con el que nadie derriba y que ni se preocupe mientras yo escriba y las cante. Una muralla me levante, yo por ti meto las manos al horno sin guante. Múdense de mi pasado, vivan el durante. Yo juré de dedicarte el restante, el principio. Se pasan los días yo buscándote, yo extrañándome, nos queremos ver. En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices, nuestro placer. Se pasan los días yo buscándote, tú extrañándome, nos queremos ver. En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices, nuestro placer. Ya no quiero mentiras para ir a buscarte. Estoy cansado de escondites para poder tenerte. Que sea lo que sea. ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Que el corazón no elige cuando enamorarse. No puedo con esta demora. Discúlpame, señora, del libro de mi vida su hija es la autora. Ella no me ve, solo me escucha en la emisora. Y de un botón la señal se evapora. Y otro programa, es otro día, otra mañana. Nos comunicamos aunque sea por telegrama. Estoy grave con esto de hablar en clave. Si este amor es ilegal, que me boten la llave. Que nada se acabe, que todo siga de intriga. Aunque tu viejo nos persiga, que Dios lo bendiga y no le quite lo que nos suma. Es un amor. ¿Cómo? Se pasan los días yo buscándote, tú extrañándome, nos queremos ver. En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices de nuestro placer. Se pasan los días yo buscándote, tú extrañándome, nos queremos ver. En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices de nuestro placer. Ya no quiero mentiras para ir a buscarte. Estoy cansado de escondites pa' poder tenerte. Pretty boy, dirty boy, baby. ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Coche Cuyuela. Que el corazón no elige cuando enamorarse. You're pretty boy. Ya estoy harto de escondernos para poder vernos. Rock wise. Cuando el amor es real, es solamente dejarlo ser, dejarlo brillar. Atlantic Music. Maluma y el Prince. Kevin A. DJ Channel Genia. Rude Boy.